Ahí le voy a mostrar una foto de envase de Coca-Cola que dice: intente ser menos blanco. Intente ser menos blanco. Y se hablaba, donde la visa hablaba de cómo reaccionaba la gente, ¿no? Y empezaba a decir que era víctima de un genocidio blanco y que los judíos eran los que lo estaban asesinando. Y bueno, en parte sí tiene razón, ¿sí? Un plan para mezclar con negros a toda Europa y América. Es una forma de vacuna, ¿no? Porque así queda, la gente queda lobotomizada. Sabemos que los africanos no tienen muchas luces, y bueno, a falta de vacunas, por si las vacunas no funcionan, no lobotomizan, van con esto, ¿no? Con los negros. Así que, pero es más allá, ese es el plan. Bueno, eso es lo que todos dicen, pero yo voy más allá. El plan profundo, evidentemente el plan es ese, ¿no? Pero yo digo que el plan no es ese, en el fondo. Que si bien se está desarrollando, tiene la dinámica, tiene esa dinámica de genocidio preparado. La dinámica en sí, el fin final de esta campaña no es la exterminación del blanco, sino otra cosa, ¿sí? ¿Sí? Es otra cosa que tanto el blanco o el negro no, o el blanco o el negro no pueden ver, o no quieren verlo. O sea, hay que preguntarse por qué haría el sistema abrámico, o sea, el judío, esta campaña tan insultante con Coca-Cola, diciendo intentar ser menos blanco. ¿Por qué haría este tipo de campaña tan insultante? Vamos a pensar como de modo socrático. No sabemos nada, no sé nada. ¿Sí? Con esta actitud vamos a ir ganando más espacio. ¿Quién hizo esta campaña de Coca-Cola? ¿Fue el judío? ¿O fue hecha por un público abrámico? Comprendemos que la mercadotecnia es eso, ¿no? El estudio de los deseos del público, de los consumidores. Si esto es mercadotecnia o es parasitotecnia. O sea, ¿qué es? Parasitotecnia, o sea, una técnica de parasitismo o una mera forma de mercado común y corriente, de mercadeo. Tercero, cuarto, ya, ¿qué es ser blanco? Y de paso, ¿qué es ser no blanco? La gente cree que los judíos usan los insultos para adoctrinar a las masas. Acá es un insulto. Tratar de ser menos blanco es un insulto. Pero como insulto, no trata de no puede adoctrinar a las masas. ¿Sí? ¿Por qué? Por la sencilla razón. Y es muy evidente, porque el abrahamismo, en toda su lógica y en toda su constitución, no usa jamás el insulto para adoctrinar ni para controlar mentalmente a sus ganados de Golem. El abrahamismo, para esclavizar, usa lo que se llama el lenguaje del miedo, el terrorismo. Ergo, este insulto no es terrorismo. Entonces, no está tratando de adoctrinar algo acá. Entonces acá vemos que el sistema, o sea, el abrahamismo, usa el insulto como quizás en primera instancia para distraerte, para ganar tiempo, y quizás también y sobre todo para hacer de esas posibles reacciones de su público una fuente de posibles y nuevas formas de usura autosustentable. Como dije, a partir de posibles reacciones del ser que se autopercibe tanto como blanco o como no blanco. O sea, el insultado y el no insultado, al ser expuesto a esta campaña de tratar de no ser blanco, como te dice Coca-Cola, está experimentando, ¿sí? Está haciendo un estudio de mercadotecnia y quizás algo más. que podemos llamar parasitotecnia. De esto el insulto es como un precursor químico experimental en un laboratorio. En un laboratorio que busca una fórmula, realizar una fórmula satisfactoria para la usura. Hablo del insulto y hablo del insultado. Ambos están sometidos a presión experimental y a fuerzas dentro de una especie de probeta, ¿no? De probeta social donde el judío, o mejor dicho, entre comillas, la mente colmena abrámica que está en el interior de cada ente abrámico o no abrámico, pero está en forma de mente lingüística, ese ser, esa mente lingüística invisible para todos, realiza experimentos en sí mismo para maximizar, perfeccionar, marketinear es una palabra linda, para esta parasitotecnia, para desarrollar posibles nuevas formas de esclavitud, nuevas formas de adicción sin salida, ¿sí? Porque en el mitologema que tienen, que usa la gente abrámica y los no abrámicos, es creer que el sistema está fuera de ellos y es un opresor. Pero el sistema no está fuera de ellos, nace dentro de uno a partir de nuestra ignorancia, llamada instituida bajo el nombre de mente lingüística. ¿Sí? Que es una mente lingüística de diseño MK Ultra diseñada por siglos de Biblia y adoctrinamiento vudú. Por eso el judío abrámico, en tanto consumidor, ¿no? Y en tanto generador de exigencias, de productos, se lanza a campañas como a estas campañas, ¿no? Porque cuando te están diciendo, no, tratá de no ser blanco, queda la duda. Si es una necesidad del mercado o es un laboratorio del judío. Sabemos que adoctrinamiento no es. No, el judío no adoctrina a través del insulto, ¿sí? Adoctrina te lava el cerebro a través del miedo, ¿sí? Nunca a través del insulto. Así que estas campañas con las que el público el público le da vida y está hecha para, como te digo yo, les digo, para estudiar los procesos, para estudiar las reacciones, los resultados y así establecer futuros y más eficientes modelos de usura, ¿sí? De explotación, de esclavitud. No solo es un insulto, ¿sí? No es solo es una forma de demagogia simiesca, Nicolás Maduresca, ¿no? Cuando alguna interfaz abrámica, ya lo vemos, alguna interfaz abrámica descubre que, si vos descubrís alguna de esas interfaces abrámicas que pueden ser Twitter o el Estado Nación, o puede ser el vecino que está al lado tuyo y es ultra covidiota, esas son fases que tiene el sistema, interfaces en las que vos interactuás y ellos te van bajando instrucciones, ¿sí? Ya sean de censura o ya sea de falsificaciones, protocolos para que vos falsifiques la realidad como la falsifican ellas, o una censura brutal, ¿sí? Lo vemos en Twitter. En Twitter pasa esto, con los despertoides pasa lo mismo, o con alguna ley impuesta por la nación, por ejemplo, en las cárceles de Bukele, de este Bukele L, no sé cómo se llama, que todo el mundo puso un montaje de que hizo cárceles. Y un montaje hollywoodesco de prisioneros para que todo el mundo exija cárceles. Esa es la interfaz del. ¿Quién creó eso? Esa demanda. Esa demanda. O es un mandamiento judío eso. Eso hay que hacerse cargo de esas demandas. El judío sugiere, pero después que el demanda son los golems. Son los consumidores. Y estos consumidores están demandando. Quizás ser menos blanco, aunque vos no lo creas. Quizás, vamos a ver, yo no sé nada, pero vamos a desarrollar esto. Porque sabemos, como digo, que el judío jamás usa el insulto para adoctrinarte. La burla no la usa para adoctrinarte. En todo caso, te está exponiendo a nosotros como masa considerable lo está sometiendo a estudios, a escaneos, a análisis, a experimentos de mercadotecnia o parasitotecnia, para que sus estructuras parásitas se vayan modelando y vayan actuando conforme a los resultados de este laboratorio de usura y parasitación que vemos en este mensaje de Coca-Cola, ¿no? En este marketing, en esta publicidad. Tengan en cuenta que el sistema no es solo una red de poderes políticos y económicos, sino que es un sistema de, fundamentalmente, que está dentro de cada usuario del sistema. Usuario traduzca como esclavo. El sistema no está afuera, fundamentalmente. Primero nace adentro. En cada uno, ¿sí? En la ignorancia de que estamos siendo, que estamos usando una mente lingüística que hace este tipo de demandas. Cada usuario del sistema es un judío interior, en la medida que cada entidad abrámica acepta y participa en la religión. ¿En la religión? ¿En qué religión? Si yo no soy abrámico, yo no soy judío, yo no soy cristiano, yo no voy a la iglesia, claro, pero pa participas en la religión de Internet, en la religión del dinero, en la religión del derecho positivo. Y la religión de la supervivencia. ¿Sí? Es la ley de la supervivencia. Religión significa ley. ¿Y quién está bajo la ley? La religión está bajo la ley de quién. Del que inventó la religión. ¿Y quién inventó la religión? El que nos dice que sobrevivir es mucho mejor que la vida. Así que ese aparato está dentro de nosotros y el sistema está dentro de cada uno. Cuando y se llama, es como un virus, ¿no? Es como una entidad troyana que hace que cada humano se vuelva un golem, ¿sí? Y un golem es un esclavo, en el sentido que su vida para un golem ya no es vida, sino es trabajo. Y orden ya no es una ley divina, ya no es el amor, ya no es la conciencia, ya no es ni mucho menos la armonía, entre comillas, palabra que no existe en hebreo, sino que es el orden es sistema. Todo lo que es sistema es orden, todo lo que no es sistema no es orden. Pero no como ley, repito, ni como amor, ni como conciencia, sino como sistema en el sentido en el sentido más insectoide, ¿sí? Solamente una mentalidad de insectos trabajan así o se mueven en el sistema. Los insectos, no los seres humanos. Un esclavo que se autoexplota, que se impone autousura para beneficio del sistema, cree que es por competitividad que lo hace, que es por superación darwinista, pero y sobre todo porque es supervivencia, ¿no? Pero no es solamente supervivencia para este ente abrahámico llamado Goyín o lo que sea. Es más que eso. Es más que eso. Siempre nosotros siempre es una construcción de una cárcel mental. ¿Sí? Está construyendo cárcel mentales cuando más se autoexplota a sí mismo en nombre de la supervivencia. Sí, esta es la religión de ellos. La religión de Internet, la religión del dinero, la religión de la supervivencia, no de la vida, ¿sí? Por eso tiene que ver más con lo insectívoro y no con lo humano. Es un lenguaje del miedo y no del amor. Por eso, pero acá volvemos al insulto. El insulto no está para adoctrinarlo, está para otra cosa. ¿Sí? Sabemos que la religión, la ciencia, el dinero e Internet, que me olvidé decirlo, es una de las fases de estas religiones. El público en general, individual, o el individuo en general, ¿no? Cuando es insultado de este modo, como lo vemos en el envase de Coca-Cola con la leyenda Sémenos Blanco, no sabe que no solo es un insulto, ¿sí? Ni, no sabe que no es una forma solamente de distracción, no sabe además. En tercer lugar, que es un experimento de laboratorio y de estudio de mercadotecnia o parasitotecnia. no sabe esas cosas, no puede procesarlo esas cosas. No puede procesar esas cosas, o le es muy difícil. Coca-Cola, en relación a este mensaje anti-blanco, no está para aterrorizar al ganado Hollín, ¿sí? No está para aterrorizar del mismo modo que tampoco puede ser el objeto de esta campaña de Coca-Cola, quizás un nuevo estudio de ganado Hollín, de parasitotecnia, como digo yo, porque puede ser otra cosa más que eso. Como dijo en el principio, le voy a decir que en el fondo es otra cosa. El parasito, esta búsqueda, parece que esto de Coca-Cola, en su afán de parasitotecnia, ¿no? Que busca fuentes de energía, que el judío, ya sea el judío interior y el judío exterior en forma de banqueros o en forma de sistema, puedan usar convenientemente a través de las reacciones que genera en la sociedad este insulto, esta publicidad antiblanca en el envase de Coca-Cola. Se va a desarrollar un circuito que se va a retroalimentar, ¿sí? Que se va a retroalimentar. Es algo y que podría ser quizás el fin de ese mensaje, ¿no? Generar una nueva forma de usura, ¿sí? A través de las reacciones que descubrirán la gente encargada de los comercios, de la mercadotecnia de Coca-Cola, van a descubrir que con este mensaje pueden ampliar sus ganancias, ¿no? ¿O no? En primera instancia parece eso, y lo es seguramente. En algunos sectores de la Coca-Cola debe ser así. Pero vamos a ir más a fondo porque no sabemos nada nosotros. Capaz que no lo es. Vamos a estar razonando socráticamente. Los que toman como insulto esta publicidad antiblanca en Coca-Cola son muy pocos, ¿sí? Muy pocos son los que toman como insulto a esto. Y no por ser pocos, son los más, quizás, los más eficientes para justificar la real y profunda intención de esta campaña, que no está destinada, como ya dije, a adoctrinarte. No está destinada para adoctrinarte. Y quizás, porque es un insulto, no te puede adoctrinar. Quizás está hecha, como dije recién, para hacer estudios de mercadotecnia o parasitotecnia, sino que capaz esta campaña, y es lo que yo creo en el fondo, está para hacer pasar por ser humano a eso que no es humano. Y como no es humano, mucho menos puede ser una raza humana. Es como hacer pasar a los ácaros que vemos en los perros, en las sábanas. Es como querer hacer pasar a los ácaros por seres humanos, por especie humana, cuando los ácaros no pertenecen a la especie ni orden humano, sino que pertenecen al orden y a las especies de los arácnidos. ¿Sí? Así de simple es esta propaganda cuando dice tratar de ser menos blanco. Está hablando de razas, ¿sí? En el fondo, la psicología es lo que no se dice, porque trabajan por símbolos. Los símbolos son influjos, que no se dicen. No son explícitos, están implícitos. Está hablando de raza. Tratar de ser menos blanco, está hablando de raza. Esta propaganda busca instalar a través de la psicología inversa el sentimiento de raza en los blancos. Va a parecer muy contradictorio. Sí, esto intenta establecer el sentimiento de raza en los blancos, ¿sí? Para que los blancos tomen a los judíos como una raza. ¿Se entiende? Pero los judíos y los negros no son razas humanas, sino que son especies, no humanas. Con esto estoy diciendo que cuando dice trata de ser menos blanco, te está hablando de raza y trata de insuflar un sentimiento de raza, sobre todo en los blancos, o en los no blancos, en el público, para que, más allá de los beneficios que tengan o no a partir de la venta, de maximizar sus ganancias, es hacer pasar al judío o al sistema o a tu mente parásita como algo que es humano. Pero el judío y los negros no son humanos, porque no son razas, ¿sí? Son otra especie. Y esto es algo que los blancos, calculo que por estar infectado por ahora mismo, nunca van a tomar en serio. El que lo tomó en serio fue Hitler. Habló de especies él. Cuando habló, lo voy a buscar en Mayhem, habló de especie del judío, no habló como raza. ¿Sí? Hay una parte que habla como especie, no como raza. Los blancos, si es que existe tal cosa llamada raza blanca, yo no sé. Yo no sé si existe. ¿Qué? No sé qué es la raza blanca. Yo veo sus apólogos y no, no, no, no sé, no, no, no, los escucho y no sé lo que es. Pero si yo, en mis dos neuronas que tengo, puedo ver que para mí existen los arios y los no arios, ¿sí? Los arios y los no arios, que en otro momento podemos hablar si quieren. Pues no, no vamos a hacer largo esto. Los blancos amplifican este mitologema, ¿sí? Esta gente, este público de blancos, ya sea su minoría, en su minoría y como en su mayoría, los amplifican por acción o por omisión. Este mitologema de la raza, que los judíos son una raza, hacen a una representación del mundo, ¿sí? Hacen a una representación del mundo y a una humanización del judío, que no es humano. A partir de esta escenificación de falsos opuestos, ¿sí? C menos blanco está hablando de una escenificación de razas, ¿sí? Una escenificación de razas, ya sea blancas, amarillas o lo que sea, pero sobre todo una dialéctica, ¿sí? Una dialéctica ahí que se va a poner en oposición, pero es una falsa dialéctica, es un falso opuesto, es un falso positivo, es una falsa ontología, y está propuesta y sostenida por una minoría judía y que tiene el monopolio de todos los medios, pero está radicalizado por la gran mayoría que es blanca o no blanca. Esta idea de raza, en el sentido que raza implica también a los judíos, y si vos tomás a los judíos como una raza, estás asumiendo que son seres humanos, pero no son seres humanos. Esto no sé por qué tienen tantas vueltas los europeos para decir que los judíos no son humanos. Dicen que Europa está muerta, parece que sí. No entiendo por qué no se dicen estas cosas, más allá de que te persigan o no te persigan, porque acá hay blancos, en todas partes hay blancos, y tampoco lo dicen. Yo estoy en Sudamérica, en Argentina, ¿sí? Y tampoco lo dicen. No sé por qué no lo dicen a esto, no sé por qué no lo dicen. Bueno, yo sí sé por qué lo dicen, pero tengo que ser socrático, no saber nada. Ahora recuerdas por qué no lo dicen, porque están parasitados. Están tripulados por un judío interior, por eso no lo dicen. Pero me refiero a por qué cuando no lo dicen es porque no se dan cuenta que no pueden decirlo. ¿Por qué no se dan cuenta? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué no pueden decirlo? A eso me refiero, sí. Esto es falso positivo, falsa posición, la vemos sustentadas patente en este insulto de Coca-Cola a los blancos. Nos muestra. No, nos muestra cómo son de racistas, ¿no? Cómo los blancos y los que hacen ese insulto están haciendo del racismo un instrumento para justificar el tema de que los judíos son una raza, y como repito, y por ende son seres humanos. Porque si todo en el fondo es una cuestión biológica de razas, solo puede ganar el judío, ¿sí? Cuando todo se reduce a la representación del mundo a una cuestión de raza, solo gana el judío. Por dos cosas va a ganar. Primera y fundamental, hacer pasar a los propios judíos, que son demonios, por seres humanos, ya ganaron ellos, ¿sí? Porque ya les dieron el poder. Ya les diste un poder que no tenía ellos. Esos son seres humanos, son tus iguales, y hacer tus iguales, ya lo que es justicia para nosotros, para ellos, es otra cosa, ¿sí? No, es todo invertido para ellos, porque son demonios, ¿sí? Y segundo es porque ganan siempre los judíos, porque el fondo ideológico y darwinista que induce el mitologema de la raza alude a un sistema al que siempre esté visible como único y monorrelato, único como único forma de ver al mundo, como la última representación del mundo, en la cual todo es una cuestión de raza y de predeterminaciones biológicas, es que siempre en esa, en ese discurso, en ese relato, va a estar presente el materialismo dialéctico, ¿sí? Va a estar presente la ley de la ley de la naturaleza, ¿sí? Por sobre la ley del espíritu que somos nosotros, o la ley de la fuente eterna que somos nosotros. Y, no y es como hacer luchar al sol con la sombra de un piojo y ponerle las condiciones de pelea de la sombra al sol. Es una cosa, por eso siempre vamos a tender a estar en fracasos a nivel dialéctico y a nivel de autoengaño, porque vamos a creer que eso es verdad. ¿Sí? Porque le dimos el poder a eso, a partir de tomar como humano lo que no es humano. Porque todo, si todo se reduce a una cuestión biológica, naturalista, materialista, la raza misma como tal queda separada de nuestra condición, el raíz. Y nuestra raíz, como la palabra raza significa raíz, es eterna. No tiene nada que ver con lo material. ¿Sí? Nosotros venimos a dar a la materia, a este mundo, el principio de realidad. Somos los que damos principios de realidad a esta tierra, a este universo, con nuestro amor a la verdad, con nuestro amor al bien. Pero cuando seguimos las leyes antihumanas de la naturaleza, o sea, de los demonios, ya dejamos de ser humanos, ¿sí? Y nos convertimos en muertos vivientes, en golem, en zombies, en Nephilim. Por eso, y quedamos desraizados de nosotros mismos, y ante nosotros mismos quedamos desraizados. Es una forma de suicidio. Por eso la raza está mantenida en estos niveles, en los discursos que se ven en el sistema, flotantes a la deriva. Pero si están flotantes a la deriva, son partes de una trampa, con apariencia de libertad, con apariencia de ser espontáneo, con apariencia de salida. No. El tema de la raza, tal como está expuesto hasta ahora, hasta donde yo lo vi, solo favorece al sistema. Pero repito, el sistema, no solamente el judío castigador, que son 10.000 familias, 10.000 tipos, 100.000, no pasan de eso, sino que el judío interior, el que lo sustenta. Sobre todo, ni hablar de los abrámicos, que ellos son los que mayores sustentan, pero también los no abrámicos lo sustentan, ¿sí? Con su fe en el dinero, con su fe en internet, con su fe a la supervivencia y no a la vida. ¿Sí? El abrahamismo es una religión de la supervivencia y por eso es una religión infrahumana, es una ley infrahumana. ¿Sí? No busca la vida porque no es natural del ser humano, por eso es infrahumana. Así, todo pueblo, toda nación, sociedad, y lo puedes comprobar en tu familia, que se considere a sí misma solo en términos de materia, energía. Yo soy de naturalismo, de darwinismo, donde todo priva la competencia, ya no es humana, ya no es una sociedad, ya no es una familia, ya no es un pueblo, ya no es una nación, ya no es humana, sino que son entidades muertas, ¿sí? O no lugares, cementerios, o no lugares. Esos son todas estos productos de la ignorancia. No solo que el Goyim consuetudinario, en lo más bajo de la pirámide, va a devolver el insulto a la raza blanca que vemos acá, ¿no? Algunos Goyim van a devolver el insulto y van a tirar por las redes, van a patalear, ¿sí? Y van a insultar a los judíos y le van a tomar el insulto. Ustedes, la raza judía, le van a decir. Y eso va a ser el 99% de los casos. Yo soy antisemita, dirán el 1%. Pero también está apoyando una falsificación. Está falsificando algo. Está falsificando que los judíos son una raza humana. ¿Sí? Eso yo, del cristiano y del musulmán, esperamos siempre que digan esto. y que puteen a la institución judía o al Abraham mismo, pero así como la insultan, son los más fogosos defensores y sustentadores de la mente colmena abrámica, porque es su droga, son una sola cosa. ¿Sí? Bueno, vemos apariencias de que están en contra, y lo vemos con millones de ejemplos en todas partes. En los hitleristas tenemos a Pedro Varela, que se hizo dujinista, putinista, dice que Hitler sería comunista, algo así, dice, pero por más que era ultracatólico, y los ultracatólicos dentro de España lo siguen defendiendo a Varela. Yo no entiendo. Porque son así, no hay que esperar nunca nada de esta gente. Así que para nosotros, los guerreros hitleristas, también podemos caer en estos engaños. Y podemos caer y somos anti-abrámicos. Y no confiamos en nada abrámico, pero también podemos caer. ¿Sí? Podemos caer. Más allá que nos pueda distraer o no, o nos use estos engaños para cuando menos nos damos cuenta, preseteen en nuestra mente estos sistemas, ¿no? De parasitotecnia. Un sistema de parasitotecnia que tenemos implantado y no lo sabemos mucho, o no tenemos la dimensión real de su peligro, es el smartphone o la computadora o la misma internet, ¿sí? Porque el smartphone también te está diciendo, intenta ser menos blanco. A mí me dice, intenta ser menos antiabrámico, me dice, ¿viste? Así me dice. Intenta ser más antisemita, eso sí, porque yo, si soy antisemita, estoy alimentando el sistema con mi antisemitismo. ¿Sí? Lo alimento, lo alimento. Es lo mejor, es lo que más espera la ADL es que le des poder. ¿Sí? Porque si vos sos antisemita, estás tomando que el semitismo es un pueblo, por lo tanto una raza, por lo tanto algo que es humano, cuando no es nada de eso. La profundidad de esto no tienen conciencia, pero algún día la van a tener. Yo lo vengo repitiendo hace 3 años, ellos no son humanos, y ese es el principio por el cual todos, siglos y siglos, venimos repitiendo la misma historia, porque siempre lo tomamos como humano y no lo eliminamos. Solamente los expulsamos, ¿sí? Solamente los expulsamos. No los eliminamos. Porque caemos en el judío interior, sobre todo los abrámicos, que son como nuestro. Para el abrámico, un judío es como, al ser la raíz de Jesús, es su padre, es su familia. Y Yahvé, oye, le decís Yahvé y Israel a un abrámico, se vea encima de linfómana lujuria, ¿viste? El ataque místico. Con los ojos vidriosos así, el más profundo antisemita se derrite, porque son bombas de tiempo, ya lo hablé en muchos videos esto. Así que el sistema, como digo, está dentro y no está afuera. Cuando digo judío, hablo no solamente del judío, ese que muestran frotándose las manos, como si fuera el único problema, el único banquero que hay. No, la bancarización de la usura está dentro de nosotros, a través de esta mente lingüística de la que si siempre hablo, vía mis otros videos. Por eso esta propaganda solo busca hacer pasar al judío como raza, lo tengo que repetir de vuelta, lo voy a repetir de 1000 veces más, como raza, y si es raza, es un ser humano. Y a los golems que integran, que defienden y sostienen al judío, o sea, los abrámicos, los golems abrámicos, que son en su general los cristianos y los musulmanes, esta propaganda lo hacen ver como si estuvieran vivos. Porque si ellos pueden elegir, consumen lo que el sistema les da como Coca-Cola, ellos creen que en la elección ellos están vivos. Pero no están vivos. Coca-Cola los procesa a ellos. Coca-Cola los toma a ellos. ¿Sí? Están en un sueño profundo. Están súper dormidos y piensan que todo es capitalismo. En el mayor de los casos, capitalismo versus marxismo, pero no es nada de eso, ¿no? Lejos de la percepción, debe estar que los judíos, en todas partes, están muy lejos de la percepción que los judíos no son humanos. Y el judío, como digo, está integrado a los musulmanes y a los cristianos como una sola unidad, son indivisibles. El judío y su propaganda deben ocultar No solamente que el judío no es humano, escucha bien lo que te digo, no solamente oculta que el judío no es humano, sino que en segunda instancia oculta que el judío, el cristiano y el islam son una misma, sola y única cosa. Ellos son abrahamismo. ¿Sí? Por más aparentes antagonías que tengan entre ellos, no, son una sola cosa. Son vacunas que se autoaplican. Vas a ver que queman iglesias, que queman sinagogas, que se tiran bombas, pero no son nada, son shows, son montajes. En comparación a todo lo que ganan, esas pérdidas que tienen, en comparación a todo lo que invaden, usurpan, parasitan, en las dimensiones universales en que vemos que entran en nuestra vida, donde estamos hipotecados hasta nuestros tataranietos, y que se queme una iglesia no es nada. Son shows para gentuza, para descerebrados. Sí, ellos son lo mismo. Tienen que darse cuenta. Por más que Agustín Laje le aparezca diciendo, ay, que perdón en la iglesia, eso no es nada, Laje. No sabés lo que eso no es nada para ellos. Y si vas a investigar, te vas a dar cuenta que los que quemaron la iglesia también son cristianos. Sí, este es el fin de hacer pasar a la raza blanca como algo que debe ser combatida, ¿no? Porque al instalar este discurso, no seas blanco, también está diciendo que la raza blanca se debe, por un lado, se debe combatir. Más allá que la misma raza blanca es la que ejecuta los mayores crímenes contra ella misma. No estoy hablando de las invasiones de africanos ahora, estoy hablando de las guerras mundiales. ¿Sí? Estoy hablando de las guerras mundiales. Las guerras mundiales fueron blancos matando a blancos a orden de judío. No eran judíos en su mayoría, en su mayoría. Sabemos que la población de judíos es el 1% del mundo. ¿Cómo ese 1% me van a decir que mataron a 60 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial? Eso es mentira. Fueron blancos, pero no cualquier blanco. Fueron cristianos y musulmanes, sobre todo cristianos, matando a cristianos a la orden del judío. ¿Sí? Siempre los que ejecutan en las historias las mayores matanzas contra no judíos y contra abrahámicos mismos, contra los mismos cristianos, son ellos. Los golem, siempre fueron así. Los genocidios, holocaustos, siempre estuvieron en manos ejecutivos. Llevan las manos con sangre, se las mancha el cristiano y el musulmán. Y en menor medida, casi inexistente, el judío, ¿sí? Porque el judío está para otra cosa, no está para esos trabajos sucios. ¿Sí? ¿Quién le da el poder a ese judío? El judío interior, ¿sí? Siglos de adoctrinamiento vudú de Biblias, ¿sí? De MK Ultramiento. Yo, si lo. La pregunta que siempre me hago, ¿qué pasaría si los blancos, la gente blanca, sí, no sea lo que sea la gente blanca, porque yo no sé lo que es, yo me estoy refiriendo acá a los discursos que yo encontré en internet y por los cuales me hace hacer este video? Iba a hacer otro video sobre el cambio climático, pero como esto de la raza blanca, como tanto hablan de la raza blanca, yo no sé qué es, bueno, yo digo, yo no quiero saber ya lo que es la raza blanca porque no puedo, no entiendo, pero por lo menos digo que algo podría ser diferente esta raza blanca si estaría desparasitada, ¿no? Del abrahamismo. ¿Cómo sería esa raza blanca? Si estaría desparasitada, ¿no? Si se desparasitaría del Islam y de todas esas otras subreligiones que inventó el judío, porque el Islam y el cristianismo son las dos patas de la pirámide inferiores, ¿no? Los ángulos inferiores. Pero tiene otras subreligiones, ¿sí? ¿Qué pasaría si esto llamado raza blanca se desparasita de ellos? ¿Qué pasaría? Todos los que entran en estos trucos, en estos trucos de inducción, como decía recién, de falsos positivos, de falsas contradicciones, de falsas ontologías, de falsa semiología, de falsa hermenéutica, son gente que está descerebrada o son gente que está al orden de judío. Yo no lo sé a eso. Porque yo también caí. En estas falsas contradicciones, en estos falsos positivos, en esta falsa hermenéutica, Yo también ahí, sí, capaz que fui un descerebrado. Yo tengo dos neuronas nada más, pero capaz que fui un descerebrado. Yo ahora, pero luego de 2 años, 3 años, la gente sigue cayendo. Entonces ya no es descerebrado, ya sos un adicto. Y si sos un adicto, sos un criminal, porque tenés conciencia de tu adicción y ya no sos inocente. No, pero lo dejo abierto. Yo no había ni juicio. Yo quiero saber qué pasaría si esto que llaman raza blanca estaría desparasitada de las entidades abrahámicas, de los goles cristianos y de los goles musulmanes, sobre todo. Y porque no se puede decir que los abrahámicos, como los cristianos y musulmanes, sean descerebrados solamente. Ellos son criminales. Ellos no, si ellos no pueden pensar o no quieren pensar o son adictos, no significa que sean inocentes. Significa que son criminales. No hay inocencia. Mataron millones y van a seguir matando millones a orden del judío. No son sagrados y ellos están sagrados. Tienen que pagar ellos. Ellos solo pueden. Porque ellos se juzgan, ¿no? Se creen, o nosotros los creemos que como son como bestias sagradas que solo creen, que solo tienen patrones automáticos de repetición, de fe ciega en el miedo, pero tienen una fe ciega en el miedo, es su motor de su vida, se nos dice que pueden ser dignos de nuestra compasión. Pero ¿qué compasión puedo tener si ellos no tienen con nosotros? Nos persiguieron desde la aparición del abrahamismo, fuimos exterminados, los no abrahámicos, de toda Europa y del Medio Oriente. Fuimos sistemáticamente exterminados en pocos siglos. Ellos nunca tuvieron compasión, así que ¿por qué tenés que tener compasión hoy? ¿Por qué debo tener compasión por ellos? Además, ya están muertos, como decía Krishna, mátalos, ya están muertos por mí. ¿Cómo puedes tener compasión de los muertos vivientes que solo. Que solo. Ellos buscan podrirte en vida, ni siquiera buscan matarte a veces, directamente, sino que buscan una muerte lenta. De diseño MKUltra, de diseño nigromante, para que mueras lentamente y ser uno de ellos, cuando menos te des cuenta, y vivir en la ilusión, en el luto eterno, en el culto a la muerte que es el abrahamismo. Coca-Cola es eso. Coca-Cola como ejemplo de lo que es la mercadotecnia del culto a la muerte. Coca-Cola y cualquier paseo rápido que puedas hacer por las redes, por los grupos, por las comunidades. También nos muestra que los más judíos, entre los judíos incluso, son los abrahámicos que se autoperciben como hitleristas. Ya lo dije, los Pedro Barelianos, ¿sí? Los más nacionalistas, los antisemitas, son los más criminales, ¿sí? Los que más pueden hacer daño a lo que no es abrahámico. No se puede decir que ellos sean. Meros idiotas útiles y por eso deben ser objeto de nuestra compasión. No podemos decir que ellos son adictos judiópatas y por eso debemos darle compasión. No podemos decir que ellos son bombas de tiempo, una bomber, que van a estallar y por eso debo estar como autómatas programados para hacer estallar cualquier intento de no ahora mismo. Y tenemos que tenerle compasión a ellos. Tenemos que tenerle compasión. A mí, lo que más peleo son las que más me es lo que más me alucina es la psicopatía. Los católicos. Los católicos son los psicópatas de Yahvé. ¿Cómo se mienten ellos mismos? Y les probás con hechos, con documentos. ¿Cómo mienten y cómo falsifican la realidad constantemente? No se le mueve un pelo de la cara. Es impresionante el nivel de psicopatía y de hipocresía demencial que tienen. Están defendiendo lo indefendible. Una iglesia como la de Francisco, ¿no? Que dice que fue un golpe de Estado y que no está sostenida por ellos. No, claro. Francisco entró así, de repente, y de repente es Lucifer, es satánica porque. Entró Francisco, nada más. Es impresionante. Pero bueno, no se puede ver que Coca-Cola, con ese mensaje antiblanco, está haciendo pasar al judío con todos estos circos como una raza. Repito, cuando el judío, quizás, y los negros, quizás, los judíos no son una raza, ¿sí? Quizás los negros tampoco lo son, pero sí los judíos no lo son. No son una raza. Y con estas propagandas antiblancas, este sentimiento de raza en los blancos, así lo establece, entra en el juego para hacer considerar, hacer metabolizar, somatizar al judío como raza. Si es una raza, es un ser humano. Este es un modo operandi histórico que tiene el judaísmo, o sea, el abrahamismo. Hacerse pasar por raza, o sea, por ser humano. ¿Pero qué? Son parásitos porque no son seres humanos. Y así se infiltraron en las civilizaciones que parasitó a lo largo de la historia como una especie humana. Y en tanto no, nunca fue una especie humana, sino fueron demonios tripulando cuerpos humanos, ¿sí? Ellos nunca pudieron soportar mucho las formas monárquicas. En las monarquías, cada vez que se infiltraban las monarquías, duraban 50 años o 100 años, y después las monarquías tenían su sistema inmunes y los expulsaba, ¿sí? No los eliminaban, lo cual... La razón es que eran cristianos también las monarquías. Ese es el anticuerpo que tenía el judío para no morir. Si una monarquía no cristiana lo hubiera expulsado. Y vemos eso en la monarquía no cristiana hoy en China y en la India. Que destruyeron las monarquías, pero hay restos, ya no existe monarquía. Con la caída del Imperio Español ya no hay más monarquías. Fue la última, y por eso a través de la Revolución Francesa lo que hicieron es dos cosas: dar por fin, destruir toda forma de monarquía, porque las formas de monarquía siempre salían expulsados. Entonces, con la Revolución Francesa inventaron las democracias nacionales, los Estados-Nación, y así estamos casi a 300 años, y ellos es así. Cuando antes no duraba más de 100. Los estados-nación hicieron que su parasitismo sea universal, sea un comunismo universal. Y hacen pasar a las monarquías como formas de gobierno. Las monarquías no son formas de gobierno, sino son formas de vida. Han demonizado a la monarquía como demonizaron a Hitler. Toda la historia que nos cuenta de las monarquías son falsas, ¿sí? Como las que cuentan de Auschwitz. Por eso hicieron de España la leyenda negra, ¿sí? Y los que tienen de España la leyenda negra son los que defienden la leyenda negra, los que denuncian cómo fue España, ¿no? Atacada, ¿no? Desde Holanda por estos judíos, pero no denuncian otras cosas. Se quedan a media los hispanistas. Se quedan a mí porque son judíos, son más judíos que los judíos, porque son católicos todos. No hay leyenda negra para él de Alemania, para ellos, ¿sí? No, la Alemania no hay leyenda negra, es la historia oficial. Los judíos que estaban sacrificando indios en México, que eran judíos, no eran mexicanos, tampoco. Para ellos eran indios. ¿Sí? 3 millones así de esto. Eso es la hipocresía de los católicos hispanistas. ¿Sí? Así que la verdad es que los blancos son hoy diezmados, pero también la verdad es que los blancos son los mayores también falsificadores de la realidad. Como lo dije recién y lo repito, ¿por qué son los mayores falsificadores de la realidad? Porque están parasitados por el cristianismo. Están parasitados de cristianos, de abrámicos, de golem, de islámicos. Y segundo lugar, falsifican al judío como ser humano. ¿Se entiende? Falsifican al judío como si el judío fuera una raza. Ellos, los judíos, son demonios, no son humanos. Ellos provienen del infierno, toman cuerpos humanos como una toxoplasmosis puede parasitar a un ratón. Los judíos no son, ni siquiera son criaturas del infierno que antes fueron humanas. Y esto es un punto impresionante que quiero que lo tengas bien presente. Lo que te voy a decir es algo muy importante. Ni siquiera los judíos son criaturas del infierno que antes fueron humanas, ¿sí? Como nos muestran los griegos. Los relatos griegos, a ver, a un Aquiles, a un Teseo, a un Agamenón en el infierno, pero ellos son como humanos en forma de almas en penas, ¿sí? Esos son los que estaban en el infierno. Ellos eran humanos y a la vez son divinos, y como nosotros, somos humanos y divinos. Con la llegada del abrahamismo, estamos lidiando con criaturas del infierno que no fueron antes humanas, ni mucho menos divinas. ¿Te das cuenta? Ahora los demonios son criaturas infernales que nunca fueron antes humanas. Fueron siempre criaturas de naturaleza judía o abrahámica, o sea, de naturaleza parásita. Si es que existió tal cosa como un judío, como el judaísmo alguna vez, no lo sabemos. Pero sí, estos que están en el poder, llamados judíos, no son humanos, ni sus muertos son humanos. Y los que están, y los que están saliendo desde el infierno, tomando posesión de golems, no eran, no son nunca muertos que antes fueron humanos. ¿Sí? Son demonios que carecen de alma. En el infierno griego había almas humanas. En este infierno que está saliendo hacia la superficie de la tierra, no hay almas de seres humanos que toman, que toman y que hacen estos infiernos en la vida, que vemos como lo es el GTV, como vemos en la guerra de Ucrania y de falsa guerra, ¿no? Esos son demonios lo que están haciendo ahí es increíble. Esos son vudús que no son humanos, ¿sí? Todo el mundo toma al judío por ser humano, como si ellos o su muerto fueran humanos, pero no son humanos. Esto te repito y lo repito. Ellos no son humanos, ni sus muertos son humanos. Ahora han zombificado a través de siglos de adoctrinamiento bíblico vudú a legiones de golem que los mantienen y los defienden a muerte, o sea, los cristianos y musulmanes. Estamos peleando ahora contra legiones de demonios que no son humanos, ¿sí? Que tripulan y vemos que hacen posesión demoníaca de golems, y porque alguna vez fueron humanos, y vemos algunas cosas en los políticos, lo vemos en los doctores. ¿Cómo podés ser tan hijo de puta para matar niños y abuelos con las vacunas esas? Ya no sos humano, estás recontra poseído, chango. ¿Entendés? Las posesiones demoníacas piensen que son dramáticas y que son así como nos muestran en las películas de terror. No, no. Las posesiones demoníacas son hechas a través de parásitos, ¿sí? Que despiden neurotoxinas, ¿sí? De ahí vienen los verdaderos demonios, que son los parásitos, sobre todo en forma de hongos, ¿sí? Contra esas formas no humanas de muertos estamos peleando ahora, ¿sí? No estamos peleando contra nuestros demonios que antes eran humanos, lo cual hubiera sido justo, porque algo habremos hecho mal, ¿sí? Estamos peleando contra legiones de demonios no humanos y que a la vez estas legiones de demonios no humanos están defendidos por legiones del golem llamados cristianos y musulmanes. Estos dos tipos de legiones solo viven para una cosa, para sostener y defender al judío. Que decir judío es decir su mente lingüística, su yo interior, y para defender la mente colmena abrahámica, que es la ley de la supervivencia, la ley del insecto, la ley de la vida, de lo contrario a la vida, de la inconsciencia, que es la teología del mal, es la infernalización de la tierra. ¿Sí? Todos los que toman al judío como algo humano y al golem como seres vivos son falsificadores de la realidad y son funcionales al judío. Son los consumidores de Coca-Cola, ¿sí? Tanto cuando la consumen o cuando la rechazan también. Y hacen publicidad del rechazo del veneno que tiene Coca-Cola. Y otras cosas más hacen, ¿no? Porque hacen lo que quiere que haga el judío, ¿sí? Siempre hacen lo que quiere que haga el judío. Y repito, el judío es el sistema dentro de uno, ¿sí? Es la mente lingüística. Y por supuesto, es el judío, el banquero, que nunca lo vas a ver. Y es el político esclavo del judío, el golem. y es el policía, y es el militar, y es el médico. Cuanto más toman al judío como raza, entonces más humanizan al judío. Y repito, el judío no es una raza, porque ni siquiera son demonios que antes fueron humanos. Son demonios de otras especies no humanas. Tengan en claro la diferencia esta. Repito, los griegos no mostraban como en los infiernos había almas, nos mostraban como había almas humanas, como las de Aquiles, Agamenón, Teseo, todos ellos hombres divinos, pero con alma, almas que estaban en pena o estaban pasando un trance humano como alma en ese infierno. Esa es nuestra raíz, ¿sí? Esa es nuestra raza, la raza de las almas, ¿sí? Nuestra raíz, raza significa raíz. Nuestra raíz está con la fuente eterna. Llámalo Dios, llámalo divino. Los hombres de Grecia que estaban en el infierno no eran demonios, ¿entendés? Eran hombres, eran almas en pena. Ahora vemos demonios que vinieron del infierno y nunca fueron humanos antes. Esto es claro, esto es importante tenerlo y ojalá que lo vuelvan a ver que pongan de vuelta este video, este audio cuando quieran, porque esto es cuesta creerlo esto, pero esto tiene otras variables que se va desarrollando dentro tuyo, vas a ver, y vas a entender muchas cosas más. O sea, nosotros como humanos debemos lidiar con nuestros muertos. Debemos lidiar con nuestros muertos. Con sus almas que viajan más allá o hacen lo que sea, eso se hizo siempre, ¿no? Es una tecnología, una costumbre, un respeto, un ritual, una cosa que siempre se hizo en todas las culturas, ¿no? De dedicarle tiempo a los muertos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Desde la llegada de los judíos, desde la llegada de los judíos y la instauración del abrahamismo a través del invento llamado religión. El ser humano ya no debe lidiar con almas de muertos que fueron humanos. Desde la aparición del abrahamismo, o sea, del cristianismo, del islam y del judaísmo, ya no lidiamos con nuestros muertos. Estamos lidiando con los muertos que no son humanos. La llegada del abrahamismo es la llegada de la tecnología de devolvernos muertos vivientes, porque cedimos nuestra conciencia a un tercero llamado judío, llamado religión, llamado Biblia, renunciamos, nos convertimos en adictos, en seres que no tienen palabra, y segundo, porque estamos lidiando con muertos que no son de nosotros. ¿Sí? Esto me pasó a mí en el ayahuasca hace 15 años, yo estuve 3 años dando sesiones de ayahuasca. Y cuando vi que en los Ícaros me hacían reverenciar a los muertos de ellos, y los indios ahí en la cuenca de Ucayali, los shipibos, me estaba dando cuenta que no, ni siquiera los muertos de ellas eran, sus muertos eran humanos, eran insectos. Así que esto puede pasar también fuera del abrahamismo, ¿sí? Así que pasa por nuestra ignorancia. Y si estos bichos nos toman, es porque nosotros le dimos poder, ¿sí? Nosotros como seres humanos con raíz divina no podemos aceptar que sean nuestros muertos o nuestras almas perdidas estos demonios. No estamos conectados con ellos para nada. Porque estos demonios antes no fueron humanos y segundo, no tienen alma. Siempre fueron formas parásitas más vinculadas al reino de los insectos. Y en el abrahamismo, a diferencia de los shipibos, está relacionado con el tema de los hongos. Por eso el vino, la fermentación, el vino de la misa. Así que el reino de los hongos está más vinculado a este parasitismo, a esa vida secreta de los hongos de la que nadie habla y se piensa que los hongos son hongos nada más, pero no son eso nada más. Son otra cosa mucho más grande. Que acá no viene al caso, acá solamente quiero que se den cuenta de que esta propaganda de Coca-Cola nos muestra que, como muchas otras propagandas, hacer pasar a eso que es antihumano, demoníaco y sin alma, como si fuera una raza humana. Como cuando más tomen al judío por ser humano, más van a infernalizar a esta tierra. ¿Sí? Esto nos dice Coca-Cola a través de sus trucos neurolingüísticos. Si no sos un golem abrámico, o quizás entienda lo que te digo o te señalo, ¿sí? Pero si no se entiende lo que dijo, hay que desparasitarse, desparasitarse, haciendo ayuno o tomando Coca-Cola. Yo me desparasité con par biomagnético. Mientras la raza blanca sea lo que sea, raza blanca, esté reducida a una ideología marketinera que muchas veces, ¿viste? Parece que los discursos de los blancos parecen los mismos discursos de Black Lives Matter, ¿viste? Hacen reivindicaciones a través de los medios como a forma de protestas, ¿viste? Esas marchas pegando banderitas. Y yo no puedo creer eso, ser blanco. O pues sacándose fotos con la esvástica, ¿no? Y después se la esconden cuando van por la calle. Yo no sé, ¿viste? Mientras su dinámica no pase de ser esto, lo que son, mera publicidad. Está en la trinchera de la publicidad, en las catacumbas de Telegram, haciendo publicidad del hitlerismo sin salir del abrahamismo, es masturbarse. Porque si sos abrahámico no podés ser hitlerista. Mientras sigas sin profundidad moral, mientras no pasemos, porque yo también fui uno de ellos, ¿eh? No pases de ser un meme, un meme en la cultura de redes, un meme de culturas. De cultura, sí, un meme de cultura de las redes, y mientras no se desparasite la raza blanca del abrahamismo, mientras no se desparasite de lo que es el cristianismo, sobre todo del Islam, de la New Age, del terraplanismo, de los nacionalismos demoniocráticos, va a seguir siendo la raza blanca, sea lo que sea, una falsificadora de la realidad, como los despertoides. Seguirá falsificando la realidad y a sí misma a través de estos mitologemas, este mitologema especial que hace pasar al judío como una raza, y si el judío es una raza es algo humano. O sea, yo repito esto muchas veces para que quede como un mantra. O sea, vamos entrando, ellos van entrando en el fuego de que el blanco es antisemita o deudor del sistema por ser blanco. Pero en el fondo, si bien es así, en las cuestiones prácticas, en el fondo están justificando algo que no es justificable. El poder que le damos a entidades que no son humanas. De vuelta, creo que hay una salida, lo voy a repetir, hay que desparasitarse a nivel biológico de los parásitos que hay en el cuerpo, los parásitos biológicos, ¿no? Que tenemos en el cuerpo, como bacterias, hongos, simbiontes, lo que sea que tenemos, hay que desparasitarse de todo eso. Y después va a ir ganando lucidez cada uno. Si no, no va a poder ver estas cosas, le va a ser imposible. Porque el parásito más grande es el abrahamismo mental que tenemos, llamado judío interior o mente lingüística, ¿sí? Y eso lo dijo Hitler, ¿sí? Que el parasitismo abrahámico es la religión del fracaso de la humanidad. El parasitismo abrahámico es la religión del fracaso de la humanidad. Así que lo dejo acá, se me hizo re largo. Lo de Coca-Cola es impresionante. Sí, es impresionante. Mi nombre es Daniel Wamba. Un abrazo a todos. Chau.